10:15 de la mañana aquí en Vinilo 33. Tenemos visitas. Han llegado visitas aquí al estudio de la emisora. Estamos con Antonio Cartañá. ¿Cómo está, Antonio? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Primer candidato por el Pueblo Social en la Capital Federal, ¿no? Para las elecciones de ahora de octubre. Lista 138. A diputado. A diputado. A diputado. Bueno, ¿cómo empieza el trabajo en esta campaña que parece, como hablábamos recién afuera del aire, bastante planchada? ¿Cómo se trabaja en una campaña así, que no, una campaña electoral que no parece muy típica? La campaña no es típica porque hay una serie de sucesos nacionales e internacionales que preocupan a nuestro pueblo. La situación económica argentina es gravísima, la situación social también, y ahora con los atentados y la respuesta de Estados Unidos hay toda una conmoción donde es difícil fijar un interés en una campaña que es visualizada por la mayoría de los electores como una campaña destinada a cambiar el Parlamento, pero que, digamos, como está tan devaluado el Parlamento, tampoco. Tampoco, digamos, la gente piensa que no va a cambiar nada por esta campaña electoral. Y lo que tenemos expectativa de que sí cambie, lo que queremos que sí cambie, nos desgañitamos para convencer que el voto es importante, que es importante sacarle la mayoría a los partidos tradicionales en el Congreso, e instalar un nuevo polo de poder que, digamos, resista lo más posible el curso del Poder Ejecutivo en favor de este modelo económico, cuyo resultado no tengo que explicar acá. Con las previsiones que se ven por las encuestas y también por los candidatos que plantea cada partido, ¿es posible ese cambio? Está en manos de los electores. Digamos, posible es, por supuesto. Nosotros desde el Polo Social identificamos como los responsables de la situación económica y social argentina a los dos partidos mayoritarios, tanto al justicialismo como al radicalismo, hoy con su versión alianza. El problema económico y este modelo viene desde Martínez de Hoz, digamos así, desde la tablita de Martínez de Hoz, se ha continuado hasta el día de hoy, garantizándole al capital financiero y a los negocios financieros y con las empresas públicas, los negocios primero de los proveedores y ahora de los usufructores de las empresas públicas, será garantizado el negocio perpetuo a costa del achicamiento del país, de la concentración de la riqueza. Bueno, no quiero describir la situación porque sería ocioso. Y salido el proceso, los partidos mayoritarios han sido cómplices, algunos conscientes y otros inconscientemente. Digamos, la corrupción es una de las formas, como tiene el poder económico, de comprar la voluntad de los políticos. Y eso es visualizado por el pueblo argentino, y por eso tiene este desprecio tan grande por los que han ejercido el poder hasta ahora. Sucede que la capacidad de cambio solo puede venir desde la política. Es decir, un directorio de una sociedad anónima no se va a reunir a votar, limitar sus ganancias, dejar de contaminar, aumentarle a los trabajadores, porque si eso ocurriese dentro de este sistema económico, perdería competitividad, que es lo que hoy buscamos, la competitividad famosa, y entonces esa empresa, no, digamos, la lógica interna de este sistema capitalista financiero brutal que tenemos impide un cambio desde adentro. Entonces el cambio tendrá que venir desde afuera. Desde afuera lo único que puede hacerlo es el pueblo. Y el pueblo en una democracia solo se expresa a través de sus gobernantes. Si votamos en blanco, votamos por el Pato Donald, o por Sarmiento, o por San Martín, bueno, ni el Pato Donald, ni Sarmiento, ni San Martín van a sentarse en las bancas a levantar la mano en contra del nuevo ajuste, por ejemplo, que se viene después del... Sí, pero hace un mensaje muy fuerte hacia lo que se llama ahora la clase política. Sí, pero ese mensaje fuerte se da todos los días. Uno prende cualquier radio de la mañana, desde esta radio, que tiene un mensaje contestatario, hasta las más oficialistas, estamos todos perfectamente contestes en que esto no va más. Pero el poder no se da por enterado, no le interesa, no le importa. Si además tiene que sacar a los gendarmes a la calle, lo va a hacer. Si tiene que meter preso a los empleados de la aerolínea, como veíamos recién, lo va a meter preso, no le importa. Lo que hay que hacer es juntar poder. Esta es una cuestión de poder. Nosotros estamos así, recagados, porque el poder se nos ha venido encima. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder contestarle si no juntamos poder? ¿Dónde está el poder? ¿En los economistas, en los empresarios, en los políticos? ¿Dónde está ahora el poder? El poder está concentrado en, digamos, en el empresariado financiero, en los tenedores de la deuda externa, en los bancos y en algunos grupos económicos que controlan las empresas de servicios públicos, son las que ganan. El empresariado nacional está de capa caída, digamos así, ha gozado de la fiesta, porque ahora hay que distinguir entre dos grupos económicos, digamos, los grandes grupos económicos tienen dos vertientes, las que están jugadas al mercado interno y las que están jugadas a la especulación financiera. Cuarto de la mañana, esta es La Tribu. Hasta las 12 del mediodía estamos. Lindo 33 de la ciudad de Buenos Aires. Cuarto de la mañana. Sí, señor. 864-0489 sí. Y 866-1095 los teléfonos de la radio. Bueno, tenemos visitas, señores, en Vinilo 33. Tempranito, hoy a las 10:15 de la mañana han llegado visitas en el marco de toda esta historia que estamos presentando los candidatos, ¿no? Desde hace como 2-3 semanas sí. Que venimos. En el marco de una campaña que se siente más en los medios que en la calle, ¿no? En la gente. Y en los medios no mucho tampoco, sí. ¿No? Estamos con Beatriz Krautamer de Gutiérrez Walker, que es candidata a diputada por el justicialismo, a senadora. Yo integro por el justicialismo esta Unión por Buenos Aires, uh-huh. Que es el Partido Justicialista y Acción por la República. ¿Esa es la lista oficial? No, es el oficial. Estamos de que vamos la a lista oficialista, bueno, la lista del gobierno, digamos. Vamos a hablar, bueno, primero buenos días a los oyentes, que no me dejaron saludar, como ustedes vienen desde lejos, desde las 9 de la mañana, sí. Me han saludado. Bueno, buenos días a todos y a ustedes, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio tan lindo de una radio. Para mí la radio tiene una magia, uh-huh. Que no tiene la televisión. Claro. ¿Usted hace radio además? Yo hago radio. Yo he sido secretaria de Cultura, uh-huh. Y cuando dejé la función, yo quería seguir hablando de cultura, es decir, yo hace 30 años estaba en la Secretaría de Cultura. Y entonces una manera de seguirme comunicando fue la radio. Tuve un programa el año pasado en Radio High, este año tengo un programa en Radio Cultura. Pero siempre desde muy chica sentí una atracción, no fatal, una linda atracción por la radio. Vamos a aclarar, no fatal, porque esto de atracción fatal. Bueno, efectivamente es una campaña, como ustedes dicen, muy atípica. Quien está en el gobierno tiene una lista oficial, porque es la alianza, este es el gobierno de la alianza. Los candidatos de la alianza dicen, no somos oficialistas, no somos la alianza. Entonces, yo me pregunto, y le he preguntado a los candidatos, le he preguntado a Vilma Ibarra, con quien he estado en un programa de televisión, bueno, uh-huh. Perdóname, pero sé que vos sos diputada del gobierno de la ciudad. Entonces, me gustaría saber cómo llegaste, si llegaste por sorteo, o llegaste por una elección, y qué decía en la boleta. Uh-huh. Porque no se puede engañar a la gente. Y esto yo se los digo a ustedes y se lo digo a todos los oyentes. Yo soy independiente, no soy afiliada a ningún partido. Uh-huh. Nunca me había metido en política. Yo soy abogada, soy primero maestra, y reivindico esto, porque la maestra normal es una cosa que siempre fue una aspiración mía desde que era muy chica. Cuando me decían, cuando era chica, ¿qué iba a hacer? Yo decía, maestra y abogada. Uh-huh. Y logré las dos vocaciones. Política nunca, dijo. Política jamás, no pasaba entre mis aspiraciones. Pero, ¿la política qué es? Lo que sí he sido es profesora de ciencia política. Uh-huh. Mi doctorado es doctorado en ciencias políticas. Es decir, siempre hice política desde la parte abstracta, desde el análisis, desde el estudio de la Constitución, y he sido profesora de Derecho Constitucional, de Derecho Usual, y en la Facultad de Derecho de Historia de las Instituciones, y de Constitucional 1 y 2. Bueno, dicho todo esto, ¿por qué entro en la política? Yo era directora de Legislación Cultural, mi especialidad es redactar leyes, uh-huh. Pero como trabajaba en la Secretaría de Cultura, hacía leyes sobre cultura, cargo al que accedí por concurso. Un día, te estoy hablando, no, yo desde el año, hace más de 30 años que trabajo en la Secretaría de Cultura, empecé primero en el Fondo Nacional de las Artes, te cuento todo, pero tal vez los oyentes se aburran de saber, pero les quiero decir. Entonces, no, yo entré en el año 74, no, 74. ¿Cuánto después de haber tenido mi último chico? Porque cuando uno está en el momento de parir, no está pensando en nuevos trabajos. Tenía el estudio y la docencia, no podía agregar nuevos trabajos. Bueno, entro al Fondo Nacional de las Artes, me preparo y empiezo a trabajar en todo lo que es la preparación de leyes. Porque la gente a veces cree que la cultura es una nube o un solcito que a veces sale sobre cierta gente, una nube que pasa y que te da un brillito, y no es así. La cultura, además de darnos satisfacción personal, es generador de trabajo. Y esto lo voy a destacar y después en el transcurso de la mañana lo vamos a seguir hablando. Pero para no irnos del tema, ¿cómo llego a la política? Me ofrecen ser subsecretaria. El doctor O'Donnell, el secretario de Cultura, me ofrece ser su subsecretaria. Y cuando él renuncia me dice, mire, usted está en una terna para ser candidata a secretaria. Sí, yo no voy a ser. Esa mañana me levanté tarde, no como hoy, y como todos los días. Luego ese día me levanté, me desperté, tuve la bandeja del desayuno en el costado y me quedé leyendo los diarios en la cama, que placer más grande que ese no hay, porque dije, a mí no me van a llamar, porque ¿quién me va a llamar a ser secretaria? Suena el teléfono a las 10:15. Y me dice, ¿O'Donnell radical o O'Donnell? El justicialista. El Pacho O'Donnell, que estaba en el gobierno de Menem, el secretario de Cultura. Sí, porque él fue funcionario del gobierno radical, pero en el gobierno de la ciudad. Entonces me dice, la espera Menem en Casa de Gobierno, en Olivos. Así, la espera Clinton en la Casa Blanca, dije yo también. Me dice, sí, también me acaba de llamar Clinton. Sí, es verdad, dice, la va a llamar para ofrecerle el cargo. Yo no estaba ni duchada, ni vestida, ni nada, así que todo corriendo como hacemos las mujeres, que no es fácil. Subí al auto, me pinté en el auto y ahí. ¿Había votado a Menem? Yo no había votado a Menem en la primera elección, sí en la segunda. ¿Por qué? Porque consideré que la estabilidad económica que habíamos logrado y que nos permitía la aspiración a un cambio, y yo particularmente voy a decir en qué era el cambio, el desarrollo. Por ejemplo, cosas que nos olvidamos, tener teléfono. Yo no tenía teléfono. Yo tuve tres chicos, uno de los chicos nació con un problema, gracias a Dios superado, pero yo dependía del teléfono del vecino, porque el teléfono se compraba, no sé si ustedes se acuerdan. Ustedes son muy jóvenes, pero el teléfono se compraba. Y aunque nosotros las dos somos profesionales, trabajamos, yo trabajo desde los 15 años, no tenemos dinero. Y vos podías comprarte un televisor, pero no podías comprarte un teléfono. Es decir, el teléfono era una cosa para la gente pudiente, como si comunicarse con la familia, llamar a un médico, o la madre que sale a trabajar no necesita comunicarse con sus hijos, o no necesita, si sus hijos son adolescentes, saber, bueno, cuando sale de la facultad, cómo estás, qué tal, que era lo mínimo que uno podía requerir. Esas cosas habían cambiado en la Argentina. La tecnología, estábamos entrando a un mundo con avances tecnológicos. De pronto había en este país tomógrafo. Cuando nació mi hijo no había tomógrafo en este país, y sí lo había en otras partes del mundo. Entonces me decía, bueno, usted puede ir a otros lugares y hacerle una tomografía. Y yo decía, ¿de qué me hablan? Porque pero esa 74. Es una parte, por supuesto. Es una parte de la historia. La otra, que empezó a haber cosas que tampoco había antes, como la hiperdesocupación, por ejemplo. Yo, cuando estamos hablando de la... El desocupado no puede disfrutar del teléfono. No, pero vamos a hablar. La desocupación sí existía antes. Yo soy hija de inmigrantes. Yo soy hija de inmigrantes. Mis padres vinieron a este país en el año 30. Yo soy hija de austríacos. Y mis padres vinieron a buscar a este país, a quedarse, a trabajar. Sí. El inmigrante venía a trabajar y podía progresar. Mis padres tuvieron 5 hijos. Yo soy hija de un pastor protestante. Mi padre era pastor, nosotros somos 5 hijos. Todos pudimos acceder a educación, pero todos teníamos que trabajar, porque mis padres no podían mantener 5 chicos y estábamos acostumbrados a la estrechez. Pero desocupados hubo siempre. Sí. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque en la iglesia nosotros íbamos a trabajar con los desocupados. Y a mi hogar, que era un hogar sencillo, donde con cinco hijos no teníamos cada uno un cuarto, donde podíamos... El día de Nochebuena, que se compartía, se abría la casa a todos aquellos que no tuvieran trabajo o no tuvieran familia, nosotras, las mujeres, porque somos un varón y cuatro mujeres, pero mi hermano había tenido polio, entonces él no podía ceder su cama, porque tiene un defecto físico uh-huh. importante. Las chicas, como decía mamá, Tito y las chicas, cedíamos la cama para ellos que venían a pasar Nochebuena en mi casa. Entonces, sé que hubo desocupación desde que yo era muy chica. Toda la vida. Es una regla del sistema que haya desocupación. Lo que yo veo es hiperdesocupación. ¿Dónde hay? ¿Dónde no hay desocupación? Díganme que entonces mandamos a nuestros hijos o a nuestros nietos a vivir. Ahora lo que me parece es un dato que no se puede revertir porque es un dato de la realidad, es que la brecha social, la diferencia de los que ganan, el 10% de la población que gana más dinero y el 10% que gana menos dinero, se amplió como nunca en este país. Hay un 25 veces gana. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Son datos estadísticos, estos no lo podemos negar. Pero yo les quiero decir una cosa. Cuando estaba la hiperinflación, y yo voy a hablar tal vez como ama de casa, yo les dije a ustedes que trabajaba. Cuando yo cobraba, el día uh-huh. que cobraba, llamaba para que mi marido fuera a quedarse con los chicos, y yo me iba a hacer las compras. Y yo, teniendo varones, tenía una heladera, me habíamos comprado una heladera con freezer y un freezer aparte. Y decís, ustedes podían hacerlo. No, lo compramos en cuotas. Pero, ¿qué pasaba? Yo iba y compraba la comida para todo el mes. Recuerdo una vez mi hermana me dijo, ¿vos pensás que va a estallar la guerra? Te ha agarrado el complejo de mamá, que no va a haber comida. No, digo, yo compro para todo el mes. Y a veces cuando el día 28 sacaba lo que iba a comprar y lo dejaba el precio y veía el precio, yo podía creer. Porque en ese momento no me podían hacer un test cuánto costaba el kilo de carne, cuánto costaba el kilo de azúcar, uh-huh. cuánto costaba la harina, cuánto costaba la hierba, porque no por día, por minuto variaba. Y yo le digo, me acuerdo ir al supermercado y sacar las cosas antes que vinieran con la tiqueteadora. Este ruido mío es el de la mano que oyen los oyentes. Y eso era, te comía los ingresos. Así es. Entonces, ¿sabes cuánto ganaba un jubilado en el año 89 en dólares? ¿Ustedes saben eso? $29. Cuando se fue el doctor Alfonsín en el año cuando asumió el doctor Menem y empezó el reajuste, se llevó $80, que no es nada, no te voy a decir que mejoró, pero sí, se llevó de ahí. No, bueno, pero te voy a decir, yo ejercía la docencia, ¿sabes? La docencia, te dije, ¿y sabes cómo medíamos nuestro sueldo? No en dólares, porque ¿cómo comprábamos? Lo medíamos en litros de leche. Era la única pauta uh-huh. que teníamos para saber si estábamos ganando más o menos. Pero es innegable que se ha perdido masivamente el poder adquisitivo, más allá de que si es $150 contra los 80 del 89. Dicho así, parece, aumentamos el sueldo de 80 a 150, el poder adquisitivo es lo que vale. Pero si vamos a hablar de los jubilados, estábamos hablando de los jubilados. ¿No se puede contraponer la hiperdesocupación con la hiperinflación? Los dos son malos. No, pero por supuesto, es que yo no te estoy diciendo, perdóname, si me entendiste que yo te estaba justificando la hiperdesocupación de ninguna manera, te estoy diciendo una realidad. No estábamos en un país en el cual todos estábamos perfectos uh-huh. y de golpe empezaron mucha gente a ganar más y muchos otros a ganar menos. Te voy a decir, creo que tenemos que analizar que hemos pasado por muchísimos problemas y los hemos ido venciendo. El primer gran problema que tuvimos es que no votábamos. Yo escucho mucha gente que hoy no quiere votar. Yo digo, pero ¿cómo es posible que nos olvidemos que tanto costó en este país, tantas vidas costó uh-huh. en este país, lograr la instauración de la democracia? Y hoy la democracia tiene apenas 18 años. Es una adolescente a la cual hay que fortificar. No hay que cachetearla, para hacerla. Entonces, es una adolescente que en algún aspecto se hizo muy rico. No, la democracia, te estoy diciendo. Sí, pero la democracia tiene... Nosotros tenemos 18 años de ejercicio de la democracia. Sí. Ustedes han votado siempre. Yo tuve épocas en que no he votado, muchas épocas en que no he votado. Entonces, en primer lugar, creo que el llamado a elecciones, la elección de los diputados y senadores, es una tarea muy noble a la cual no podemos renunciar, porque tenemos un arma. No estoy diciendo que somos guerrilleros, no estoy diciendo que somos soldados, ni estoy convocando a la lucha armada. Tenemos un arma vital, importante en la mano, que es el voto. El no usarlo, el decir yo no, me voy al costado, va a permitir que otros que usan armas para imponer sus ideas puedan llegar. O por el contrario, si que con esto, y quiero, los oyentes no nos ven, pero en la mano tengo un papel como significando el voto. Es decir, si esto yo no lo uso, con esto no estoy castigando al mal político o a los malos políticos. Y lo digo yo, que no soy profesión política, no vivo de la política, vivo de mi trabajo. ¿Y por qué me dediqué a la política? Alguien me dijo, pero vos sos loca, a esta altura, que todos los políticos son vituperados. Y la política no es considerada como una cosa digna, vos te vas a dedicar a la política. Yo les voy a decir a ustedes la verdad. Yo empecé hoy la historia, después no sé por qué nos desviamos cuando me ofrecieron ser secretaria de Cultura, pero si me permitís, quiero volver. Sí, claro. Yo le dije a quien ejercía la presidencia, al presidente Menem, le digo, pero usted sabe que yo no soy afiliada al partido. Yo no miré su ficha de afiliación, miré su currículum. Entonces yo abrí los ojos grandes porque uno no está acostumbrado. ¿Vas a mirar el currículum de otras personas también? No, miró mi currículum porque me dijo, yo te voy a decir, se habla conmigo. Sí. Y entonces yo le dije, ¿y en qué condiciones me ofrece el cargo? Y yo creo que eso lo asombró porque no creo que muchas personas digan, bueno, ¿qué condiciones? Todo el mundo dice, claro, sí. Claro, entonces yo no, como diciendo, todavía no acepté, vamos a ver. Ahora, y él Beatriz, me dijo, te termino esta anécdota. Dijo, que usted haga los programas que presentó. Yo quiero decirles una cosa a ustedes. Nunca el presidente Menem levantó el teléfono para decirme a tal o a cual discrimínelo. El último día, el 9 de diciembre de 1999, ustedes se acuerdan, fue el 10 de diciembre, era un día viernes, sí. A las 9 de la mañana, a las 8 empezaban los actos. Nosotros cerramos nuestra gestión en un acto en la Sala Miguel Cane de la Secretaría de Cultura, donde Santiago Kovarlov presentó un libro sobre, que era la recopilación de todas las conferencias que habíamos hecho celebrando el natalicio de Borges. Ustedes saben quién es Santiago Kovarlov, es un gran pensador, abiertamente apoyando al FREPASO, pero él fue convocado por lo que vale él, y no hubo ninguna discriminación. Esas conferencias las había dado Marcos Aguinis, María Sáenz Quesada, Ivonne Bordelois, el propio Santiago Kovarlov. Es decir, no hacer discriminación. Los argentinos somos de poner rótulos. Ahora, Beatriz, ¿no le daba cosa, como se dice en la calle, compartir la gestión con María Julia Alzogaray, con Adelina de Viola, con Alderete? No, con Adelina de Viola no compartí nada. Pero sí, gente del gabinete, gente del gabinete. Que tenía funciones de secretaría, así que se... Sí. Yo he compartido con las reuniones de gabinete todos los jueves y tengo que decir que con mucho orgullo yo he aprendido mucho de política. Las dos personas que nombraste te puede gustar o no como personas, pero eran personas que entendían de gestión, sí, claro. Y yo aprendía mucho de gestión. ¿Y eso es malo o bueno? Porque tengo que preguntar eso. No, bueno. ¿Aprender de María Julia Alzogaray de Alderete es malo o es bueno? No, perdón, la ingeniera Alzogaray es una mujer muy capaz. Uh-huh. Es una persona con mucha capacidad de acción, con mucha capacidad. Que vos digas, que tengas... Es decir, ojo, yo no vengo acá como abogada. Yo he dicho que soy abogada, pero les quiero decir, cuando ustedes me preguntan, ustedes políticas, si yo he aprendido mucho de política, lo que es formular un proyecto, lo que es buscar los recursos para hacerlos, lo que es ejecutarlo. Yo con un presupuesto chico en cultura jamás salía a quejarme. ¿Sabes por qué? Porque yo entendía que si uno acepta una gestión, acepta con los pros y los contras. El cargo tiene cargas. Valga este juego de palabras. Las cargas del cargo son las que yo asumí. ¿Qué son cuáles? No hay recursos, salir a quejarse, que es fácil, es llamar a una radio y decir, por favor, tengo el presupuesto mal. Yo hacía un proyecto y ponía el 10% del presupuesto de ese proyecto. Por ejemplo, la campaña de promoción de la lectura. Y el resto, levantaba el teléfono y salía a buscar plata. Porque yo entendía que los empresarios, esa gente que con su actividad obtiene ganancias, tenía que colaborar para llevar cultura a todas partes, para que no hubiera exclusión de ninguna especie, ni por su ubicación geográfica, ni por su condición económica, ni su condición de capacidad. ¿Y por qué digo capacidad? Porque yo no digo discapacitados, digo personas con capacidades diferentes. Y esos tres objetivos, que eran los tres proyectos que yo había presentado, los pude realizar. Beatriz, ahora usted es candidata. ¿Qué tiene para decirles o para ofrecerles, para prometerles o para hablar con, supóngase, chicos que viven en la calle, que consumen poxirrán, jefes de familia que están sin trabajo, mujeres que están sin trabajo, que pierden a sus hijos quizá porque o se les quedan enfermedades porque no tienen cómo alimentarlos correctamente, gente que no puede estudiar? ¿Qué les dice? Bueno, en primer lugar, te voy a felicitar por esta pregunta y te voy a decir por qué. Sos el primer periodista que me dice chicos que están en la calle. Y te quiero felicitar por eso, porque ¿sabes lo que dice el común de la gente? Chicos de la calle, como si los hubiera parido un adoquín. Y eso es muy duro. Y me alegra sumamente que un chico joven como vos, ¿cuántos años tenés? ¿Te puedo contar? Ah, bueno, qué sinvergüenza. Este me engaña, yo creo que es un chico de 20 y tal. No, tiene novia y todo. Tengo cara. Tiene cara de joven. Bueno, pero no, de todos modos. Me duele, y esto te lo digo, me duele como ¿qué mujer? ¿Qué se le ofrece a esa gente? Bueno, que a veces dicen chicos de la calle, como es decir, hay chicos que vienen de madre y hay chicos que vienen de la calle. Chicos, no, los chicos están en la calle, uh-huh. Y es culpa de todos nosotros, de toda la sociedad, no de los políticos. Ahora, ¿qué pero se le dice? Más responsabilidad uno que otro. No reneguemos de la responsabilidad que tenemos. Cada uno tiene responsabilidad en su hogar, como maestra, ustedes en este medio, los que tienen cargos políticos, los que hacen leyes, todos tenemos que aceptar la cuota de responsabilidad. Es muy fácil decir la culpa de los otros. Aceptemos la culpa que tenemos todos, porque la culpa es de toda la sociedad. Uh-huh. Ahora, ¿qué le digo yo como candidata a senadora? Sí. Yo no voy a hacer planes económicos. Y acá es lo que yo quiero aclarar. Hay muchos que salen a decir, yo voy a echar al ministro tal, fulano tal hizo un acuerdo con el ministro para sacar al otro ministro. Uh-huh. El ministro lo saca y lo pone el presidente de la nación. Este es un sistema presidencialista. Aquí el país lo lleva un presidente de la nación acompañado por sus ministros. Pero como hay división de poderes, y por eso hay república, porque hay poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que yo sí le digo a esos chicos que están en la calle, a esa madre que tiene hijos, que no tiene cobertura social, a esos padres sin trabajo, les estoy diciendo que mi compromiso es trabajar para hacer leyes que puedan evitar estas situaciones, no eliminarlas, no les miento. No hay ley que pueda eliminar la pobreza. No hay ley que pueda eliminar los chicos que están en la calle. No hay ley que pueda eliminar las enfermedades. Pero sí hay leyes que puedan disminuir. Ustedes verán que yo en mi saco llevo un moño rosa. Ese moñito rosa es la adhesión a una campaña internacional en octubre que hay contra el cáncer de mamas. Mi primer proyecto de ley va a ser para que la mamografía sea gratuita una vez por año en todos los hospitales y en todas las obras sociales. Cuando yo lo dije, alguien me dijo, pero vos no tenés idea de lo que es el costo, vos hiciste análisis de costo. Yo le pregunté, yo no hice análisis de costo por una sencilla razón. ¿Cuánto más barato es hacer una mamografía que tratar a un enfermo de cáncer? Pero cuánto más graves son las consecuencias sociales de una mujer con cáncer de mamas, que puede ser madre, que puede ser hija, que puede ser hermano, cuánto repercute, no solamente en lo económico, porque parece que aquí la vida y la sociedad pasa todo por lo económico. ¿Tenemos que ir a una tanda? ¿Cómo no? Estamos hablando con Beatriz... Gutiérrez Walker. Beatriz Krautamer de Gutiérrez Walker. Lo pasa que está senadora de la Alianza... Unión por Buenos Aires, yo vengo por el PJ. Caballo, digamos. Si les... No, Caballo no. ¿Por qué bueno, Caballo? El partido de Caballo. ¿Cómo? No, perdón. Antes de lo explicamos después de la tanda, sí, vamos a la tanda. Después, Cementerio de Gerald Walker. Nosotros estábamos haciendo una serie de entrevistas durante estos días, por ejemplo. Hablábamos con gente del Chaco, recién hace un rato, que estaban protestando porque le van a poner bonos, ¿no? Para pagarle. Con gente de Jujuy, que también ellos están pidiendo bonos, porque no tienen otra cosa. La semana pasada hablamos con gente de Entre Ríos, que habían cerrado la provincia durante unos días, la administración pública, porque no daban las cuentas, no tenían para pagarle a los empleados, y también se habían aprobado bonos. Estamos en una situación, creo, muy complicada, ¿no? Yo te diría una situación límite, es más que complicada, y, es límite. ¿Y cómo se sale? Bueno, creo... Primero, siguiendo el tren de lo que dice Walter, ¿cómo se llega y después cómo se sale? ¿Por qué se llega hasta acá? Bueno, creo... ¿Cómo se sale? ¿Cómo llegamos a esta situación provincial, decís, en las provincias, en todo el país? Yo creo que llegamos a esta... En todos lados, claro, cuando hablamos de la globalización tenemos que ver lo bueno y lo malo de la globalización. ¿Qué es globalizar? Y bueno, globalizar es que hemos podido ver una guerra por televisión en directo. Yo durante el corte recién les decía que yo me siento que cuando era chica debía ser infradotada, porque yo no sabía qué pasaba más allá de las... de lo que era mi hogar. Uh-huh. Es decir, o dónde me mandaban o dónde me llevaban, pero el resto no sabía. Bueno, ahora vos ves, prendes el televisor y ves que un avión quema una torre, lo estás viendo en directo, por lo menos sabés que hay. Voy a contar, me preguntás vos, ¿qué te llamás? Daniel. Daniel me preguntaba cuántos hijos tengo. Yo tengo 3 hijos y 2 nietos. Y le dije, si quiere que hable de mis nietos y no se inunde el estudio, pues ya contrate una bomba de desagote.